Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Muy buenas tardes, seáis bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial fin de semana weekend para Sector Latino. Como sigue siendo habitual y que dure, un servidor Ramón Laurel ante el micrófono. Y como sigue siendo habitual todos los días, te digo, desde este rinconcito del planeta, al sur de Europa, donde confluye el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, crisol de culturas, mezcolanza de sabiduría, tenemos mucho que darte, repartir por doquier por los cuatro puntos cardinales, música de la buena para hacerte vibrar en esta puerta del fin de semana. Hoy venimos por este orden, venimos presentándote las novedades funkinómanas en el Beatport Internacional de los mejores funkies en este 2015. Por otro orden de cosas, seguiremos ofreciéndote lo mejor del ragamuffin que se hace por la zona de Barbados. Y acabaremos con los chicos malos de la familia. De ska, cumbia y derivados, música con compromiso, sí señor, el que te damos aquí todos los días, el compromiso de que no faltes a ninguno. Por tanto, como no queremos eso, alguien inventó el podcast, donde en iVoox, TuneIn y en archive.org, también en www.radio528hz.com, nuestra casa, tu casa, y ya estás dentro. Vamos a empezar despacito, sí, con buena letra. Ella se llama Betty Wright, nominada, y esto es Slipping Down, con un remezclón grandísimo, enorme, de Soul Selection para el sello Columbia. Muy bueno, Betty Wright. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. utilizando sonorizaciones a la antigua usanza, con los Minimoog, The Family's Dance, con ese I Gotta Find A Way, un pedazo de funky al puro estilo americano que nos hace vibrar en esta puerta del fin de Family James, I Gotta Find A Way. Seguimos todavía a esta hora, seguimos un poquito chiller, seguimos un poquito out para que te relajes después de esta jornada agresiva, como todas, por supuesto, en el ámbito laboral. Así que Summer Soul, Banana Lovers, desde la costa de mi corazón. Touch me. We'll midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. The captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. The captain of her heart. Prácticamente nada que añadir a esta cover, a esta versión súper especial para Randy Crawford en este su último trabajo recopilatorio de grandes éxitos populares norteamericanos. Una de las grandes voces del soul, del funk, nuevamente vuelve a salir en esta banda sonora de tu vida. Is Captain of Your Heart, original de la década de los 80, principio de los Double D. No menos importante, la voz de Bobby Womack, ya desaparecido, recordando California Dreaming. Estás en Sector Latino, especial weekend, fin de semana. vamos avanzando en este sector latino especial weekend fin de semana con Ed Wizard y el mismísimo Patty Ratchin con este Power of Funk, el poder del funk incluido en este volumen número 2 del Funky Disco. Número 20 en superventas en el Billboard Internacional, en lo que es en el apartado nuevas músicas, acid jazz y funk, Mr. T con este Mour Style. of another man. Ooh, baby, I'm losing you. Y algo capturado en vivo es el reciente tributo que se le ha celebrado, se le ha festejado a la figura de Stevie Wonder. Un tributo donde desfiló por delante, no pudo verlo el pobrecito, sabemos que es ciego, pero por delante de él desfiló grandes de la música como Gary Clark, Ed Sheeran, Beyoncé, que es la que nos ocupa, y un largo etcétera como Sting, Paul McCartney, muchísimos. Eso se va a reflejar en un doble álbum de tributo de Stevie Wonder and Friends, pero para muestra un botón tenemos a Beyoncé en concierto, en vivo directo, ahí es donde nos gusta ver a la tigresa, auténtica fiera en el escenario, Beyoncé. Ramón Laurel. Me gusta. Esta gente es un colectivo que se hacen llamar los Disjunk y hacen este Jive Funk Remix. Y qué decirte de ello, bueno, que son tres DJs que no paran de pinchar por el continente europeo, cuando menos te encuentras en Berlín, que en Londres, que en París, Ibiza, dando la vuelta a lo largo y ancho de nuestro continente europeo. Soul, acid jazz, funky y derivados son los ingredientes para pasar un buen rato delante de ellos cuando los veas pinchar. Disjunk, Jive Funk Remix. Ellos desde la ciudad de Detroit, Soul Yacht United, y esto de New York Funk, bailón a medio tiempo. Sí señor, buenísimo. We'll be right back. Tiempo ya para escuchar el sonido, la propuesta de Dr. Parker, uno de los grandes del sonido soul. Esto, Jamming, una remezcla especial para la pista de baile, algo más aceleradita, pero no pierde gracia, sin duda. Dr. Parker, Jamming. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Nos gusta que estés ahí. Por cierto, muchísimas gracias por empoderarnos, por ponernos ahí arriba. Estamos dentro de los 142 programas más descargados y oídos en nuestro segmento a nivel internacional. Así que muchísimas gracias. Puedes bajarte el podcast a través de iVoox International, archive.org, o bien a través de iTunes, TuneIn, queremos decir, o nuestra página web, nuestro portal, tu casa, la casa de la música, www.radio528hz y el punto y el com. Muchas gracias, sí, a ti, hey, tú, que estás ahí. Dangerous, drop the bass. We'll be right back. Sonamos mejores. Conecta con todos los éxitos. 24 horas. La radio de los temazos en internet. Estrenamos nuestra segunda hora y nos vamos así como un poquito más suavito, un poquito más veraniego, un poquito más jamming de la mano de los Reading Out Orchestra. Ellos nos vienen desde Jamaica y mira por dónde te dicen jam back. Un poquito de Ragamuffin a esta hora. And then go and get it. Some things they are petty. I'm gonna. Este es el Ragatai de los African Dub Jonobi. Este ragamuffin nos viene desde la isla de Puerto Rico. Él se llama Sosa de León y esto es 109, por favor. Cuando estés

quién escribe, quién prohíbe, qué va a ser el que castigue, quién lo come, quién lo hide, es pobre y así sigue, quién es al que le recortan, quién no tiene libertad, se siente como un tonto cuando le toca pagar, ¿cómo? Nos engañaron con palabras de serpiente, nos dominaron con sus drogas repelentes, nos controlaron con sus perros inocentes, y ahora nos queda despertar, ¡sua! Bate diru diga vega mil, bate diru diga vega mil, bate diru diga vega mil, bate diru diga vega mil, bate diru diga vega mil, bate diru diga vega mil, bate diru diga vega mil, bate diru diga vega mil. De la capitana y de su cosita. ¡Qué mamita! Y va llegando la capitana, de la del sol, reina y soprana. Y no me importa cómo se llama. La capitana, la capitana. Y va llegando la capitana, con su encanto y con su cama. Ella lo sabe que tengo ganas. La capitana. Voy esperando el momento, ahora llegará. Sensualidad, la vida sabe simplemente una fatalidad. La vida es hecha muchas veces de maldad. Si vives así, todo el mundo se iluminará. Si me quiere esta noche no acabará. Como un sueño increíble mi vida vendrá. Y no hay nadie que me despertará. Vean que se nos ancora, come y llame. Todo lo que pido es que tú seas mi mami. Y yo soy el papi que quiere curar. Soy el loco que borra y trae mami. Y la partita como una campeona. Mira qué muchachona, tu disertación es el diploma. Qué mamita, he visto bien cómo me mueve tu cinturita. Nunca me ni volé como una palomita. Quiero besar tu boquita, tú eres mi chulita favorita. Voy a soñar con la tua boca apetitosa. El soñar en esta noche maravillosa. Te toco con una pericia meticulosa. La quiero así escandalosa. Y tú me vuelves loco, yo sono già pazzo di te. Penso che non potrai più fare a meno di te. Non c'è donna al mondo che ne sa più di te. El Vigue va cantando con su capitana. Y tú te rendirás, no puede más resistir. Me provocarás, nadie lo puede impedir. Todo se entenderá, tranquilo no hay que sufrir. Y esta noche no se acabará. ¡Qué mamita! Y va llegando la capitana, de la del sol, reina y soprana. Y no me importa cómo se llama. La capitana. Y va llegando la capitana, con su encanto y con su drama. Ella lo sabe que tiene. Ellos se hacen llamar El Quinto y los Garden House. Desde Bolonia, Italia. Estos chicos de origen argentino le cantan a la capitana así de bien. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal.

silencio sideral, rendido a los sentidos sin sentido, voy de aquí para allá. Quedaba los 4 pesos de propina desde Chile con la ayuda de Andrea Echevarria en esos náufragos en el mar. Juana, fe, fe, bendita que hay que tener para oír esto, la maquinita. Desde Perú, así suena esto, pachanga absoluta para disfrutar en este fin de semana. No vale nada, no vale nada, no vale nada. Es la propuesta de la Mercosur, Ola Loca, en este trópico balcánico, incluido en el recopilatorio de Reverdes Latinos. Bueno, cuando cayó el disco en nuestras manos, lo dijimos, es una auténtica maravilla, es una obra maestra, hay que decirlo. Y cuando lo vimos en Sala Palo Palo, en directo, en concierto, ya se nos cayó el sombrero. Hablamos de Escorzo, desde Granada, amigos de la casa, sin duda, con Celso Piña, uno de los grandes del acordeón diatónico, desde Monterrey, y con la voz y colaboración en los coros de Coque Maya, suave, Escorzo. Porque la muerte me dio la clave para vivir mucho mejor, para vivir mucho mejor. No tires tu llave, no vaya a ser que un día, quién sabe, se nos presenta la ocasión, se nos presenta la ocasión. Viento de levante que sale de ninguna parte te anima a cantar canciones de amor. Junta bien los cables, hagamos que todo esto estalle, acabemos con todo, acabemos con todo. Suave. Que yo te vengo a decir a ti, que yo te vengo a decir a ti. Suave. Que yo te vengo a decir a ti, que yo te vengo a decir a ti. Suave. Para vivir mucho mejor. No tires tu llave, no vaya a ser que un día, quién sabe, se nos presenta la ocasión, se nos presenta la ocasión. Un viento de levante que sale de ninguna parte te anima a cantar canciones de amor. Junta bien los cables y hagamos que todo esto estalle, acabemos con todo, acabemos con todo. Suave. Que yo te vengo a decir a ti, que yo te vengo a decir a ti. Suave. Que yo te vengo a decir a ti, que yo te vengo a decir a ti. Suave. Con Ramón Laurel. Me gusta.

cantantes de amor en versos libres. A la bailanca en más de sol. Bueno, 4 minutos que falta para llegar a las 6 de la tarde, horario europeo, queremos decir, en España. Ha sido un placer, ¿eh? Desde las 4 aquí acompañándote. Empezamos con funky y derivados, acid, jazz, un poquito también de ragamuffin, de reggae, y al final con los chicos reverdes de la casa. Que tengáis buen fin de semana, la música sigue, los programas siguen, compañeros y compañeras que van a seguir trabajando aquí en www.radio528hz.com. No pierdas el norte, ¿eh? Aquí hay mucha música y mucho por dar y ofrecer. Así que sed buenos y desde este rincón del planeta, donde confluye el mar Mediterráneo y el Atlántico, hasta el lunes. Los cohetes, el póster, la revista, la gira y mucho más. No es que no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar.